Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Muy buenas oyentes de Paradigma Radio y de nuestro programa Charlemos, que dedicamos a pasar un rato normalmente agradable con personas o colectivos que destacan por su contribución, pues bueno, a mejorar la sociedad para la inmensa mayoría de ellas. Hoy estamos en nuestro estudio Félix Ortega, aquí en Córdoba, en la calle María Cristina, mi compañero Rafael del Castillo y quien le habla, Rafael Juan, con un personaje que ahora sabremos si a propósito o no está causando una de las mayores polémicas en la izquierda política y social de este momento. Con su libro, publicado en A Fondo, una colección dirigida por Pascual Serrano para Cal, y que próximamente va a ver su quinta edición, ha conseguido, bajo nuestro punto de vista, varias cosas. Ha puesto orden en un caos ideológico identitario en el que se encuentra la izquierda española, posiblemente tras el 15M. Ha creado con este libro una especie de catecismo en el que, como él decía con la presentación que tuvo lugar en el día de ayer en la República de las Letras, aquí en Córdoba, viene a decir cosas que eran sabidas pero que se han olvidado o incluso, lo que sería peor, obviado. Y ha conseguido poner de acuerdo, a favor y en contra, a gente de distintos partidos, de distintos movimientos sociales, incluso a gente que dentro de estos partidos y estos movimientos sociales estaban peleados. De entre las barbaridades que he leído contra el libro, destaco la crítica sobre indocumentación de este libro, cuando, en mi opinión, todo lo contrario, resuma estudio, conocimiento y culturas políticas y sociales. Hoy tenemos en Charlemos a un valiente, a un miembro de esas generaciones que ya vive, por desgracia, en peores condiciones que sus padres, pero cuya dignidad está a prueba de un chusco de pan. Un tío joven que, a pesar de estar sobradamente preparado, el maldito sistema neoliberal lo putea, pero como buen David, no se rinde ante Goliat. Hoy tenemos en Paradigma Radio a Daniel Bernabé, autor de La Trampa de la Diversidad. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, pues bien, encantadísimo de estar aquí con dos amigos. Muy bien, pues sí, la verdad que sí. Lo primero de todo, Daniel, es agradecerte lo que yo entiendo que también esto para ti es un acto militante, ¿no? Porque aparte de la promoción que pueda llevar de tu libro, evidentemente la leña que te están dando, hasta en algunos momentos, yo creo que muy pasada de todo lo que se debe de consentir, ¿no? También bueno, lo convierte en eso, ¿no? Sí, yo de todas formas me alegra mucho poder estar aquí, porque creo que una de las mejores oportunidades que ofrece poder presentar un libro en diferentes ciudades de España es precisamente también el poder hablar con los medios locales de las ciudades donde vas. Es una forma de, bueno, pues establecer una comunicación con la gente que estáis muy a pie de calle y muy en contacto con zonas que no son la tuya y tal, ¿no? Respecto a lo otro, bueno, sí, el libro ha creado polémica. Yo sabía que iba a crear polémica porque, bueno, es un tema que obviamente lleva un poco al conflicto. Es curioso, por otro lado, que no hubiera, a pesar de que hay muchos libros que tratan estos aspectos, ¿no? No creo que sea el mismo enfoque del mío, ¿no? Yo haya sido quien haya, al final, bueno, pues Pascual vio la oportunidad, lo mismo que Acal. Es curioso que no hubiera antes un libro ya publicado recientemente sobre el asunto, ¿no? Yo creo que eso quiere decir un poco que algunas veces hay una serie de anatemas, incluso en la izquierda, temas que no se tratan, temas que se dan por sabidos y que de vez en cuando hay que remover, ¿no? Yo en este caso, cuando dices lo de militante, lo dices con una intención buena, pero yo me dedico a escribir, claramente, y además lo hago por una cuestión personal, quiero decir, me gusta ese trabajo y quiero vivir de ello, ¿no? A pesar de que es muy difícil, ¿no? Luego, si lo que escribo puede valer a los demás, estupendo, pero mi principal leitmotiv para escribir es mi profesión, ¿no? Lo digo porque al final, mis posturas son las que yo he ido viendo, las que he podido llevar a cabo en papel y tal, pero yo no tenía, digamos, una visión prefijada sobre algo, ni tengo una especie de inquina hacia ningún grupo, ni intento, sino, bueno, pues intento hacer un trabajo, ¿no? Y este caso, pues, ha sido, pues, escribir este libro. Y como decía en la introducción, uh-huh. ¿Esta polémica que se ha creado es buscada o no? No, yo sé que mucha gente piensa que prácticamente... esto ha sido una especie de plan prefijado, ¿no? Vamos a sacar este libro, vamos a montar un pollo enorme, que se venda mucho y tal. No tenía esa intención el libro, ¿eh? No era una intención de crear una polémica por sí misma. Yo no soy un polemista, ni soy un columnista de derechas. De hecho, yo creo que tengo muchos artículos publicados ya, ¿no? Y, bueno, tampoco es que sea, evidentemente, el periodista con más largo recorrido de España, pero, bueno, llevo ya unos años escribiendo. Y yo, pues, creo que me he destacado algunas veces por escribir de una variedad de temas, algunas veces difíciles, ¿de acuerdo? O sea, que no voy buscando solamente la polémica porque sí. Sí es verdad que con esto yo tenía una postura. Es una postura que he defendido, que he intentado argumentar, y, bueno, es verdad que la polémica, digamos, ideológica ha trascendido casi a una especie de ya de inquina personal, ¿no? Que eso yo creo que también habla mucho del propio libro, de lo que el libro expone, que luego supongo, pues, que lo comentaremos. Con el tema este de la polémica que ha sacado Rafa, a mí me sorprende que ciertas personas a las que tú has defendido mucho, yo creo que de manera gratuita han hecho unas críticas un poquito, a ver si encuentro el adjetivo adecuado, ¿no? Pero se han explayado en unas críticas, creo yo, que confundiendo el enemigo, ¿no? Personas que tú considerabas aliadas. Creo que también ha habido otras personas que, sin haber leído el libro, han cogido partes concretas de él y se han escandalizado, han hecho una foto a la página, la han puesto en Twitter. Tú te has molestado en desgranar esa página, explicar por qué lo ponías, decir que el sentido que eso tenía no era tal. Y también he visto que muchos activistas, para los que en teoría, entre comillas, porque la realidad no creo que sea así, estaba el foco del libro, activistas que están luchando en frentes diversos, antidesahucios, feminismo, derechos humanos, pues ellos dicen, pues es verdad, nos falta el nexo común que necesitamos para enraizar estas luchas para que de verdad sean lo eficaces que nosotros queremos que sean, ¿no? Uh-huh. ¿Tú has descubierto algunas personas nuevas, algunas organizaciones nuevas que no conocías de antes y que ahora te suponen mayor reconocimiento, y al contrario, te has sentido decepcionado con personas de las que no esperabas que actuaran como lo han hecho, o con organizaciones que igual no han tenido la suficiente valentía, ¿no?, de decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi líder? Bueno, pues por situar al oyente, vamos a ver, el libro La trampa de la diversidad es un libro que no va contra la diversidad. De hecho, la propia, creo que el propio título lo explica, ¿no? Es una trampa en el sentido de que se aprovecha un concepto, un hecho, que es la diversidad, que en principio, a no ser que seas un tipo de ultraderecha, pues nadie está en contra de la diversidad. La diversidad es un hecho en sociedad. Es decir, vivimos en sociedades cada vez más plurales, donde hay, pues bueno, multitud de diferencias identitarias y tal, y a no ser que, ya te digo, seas alguien de ultraderecha, no estás en contra. De hecho, quiero decir, ni la gente, digamos, de derechas, neoliberales y tal, suelen estar ya en contra de la diversidad, ¿no? Lo que yo digo en el libro lo que propone es que nuestra identidad política ha cambiado en estos últimos 40 años y ha pasado de ser una identidad política de clase y grupal a ser una identidad individual y aspiracional. Aspiracional quiero decir que pensamos que podemos llegar a una serie de... Pensamos que nuestra vida material, es decir, donde trabajamos, el dinero que tenemos, con qué nos ganamos la vida, al final importa menos que lo que pensamos que podemos llegar por comprar, digamos, una serie de objetos e ideas, ¿no? Claro, en principio he dicho así el libro y dices, no puede despertar mucha polémica. Claro, yo lo que he ido haciendo ha sido que yo tengo que hablar de una serie de cuestiones políticas, de movimientos políticos que hay en el libro, de ideologías, para explicar cómo precisamente hemos ido pasando poco a poco de esta cuestión más material y comunitaria y en grupo, para pasar cada vez más a una cuestión más idealista, más simbólica e individual, ¿no? Y yo en el libro explico que esto lo ha ocurrido pues desde el feminismo, digamos, hasta la izquierda política. Yo no es un libro que hable sobre feminismo en el sentido de intentar hablar o desgranar o explicar, porque yo creo que no, yo no soy quien para hacerlo, ¿no? Si es un libro que trata de explicar esta tesis. La cuestión es que yo creo que ninguna crítica es gratuita, en el fondo. Yo intento sacarle un rédito, en el fondo, político al asunto, intentar entender. Es verdad que el otro día, por ejemplo, estaba en Sevilla con una activista. Bueno, me pareció una persona excelente y muy informada, y alguien se llama Pastora Filigrana, una abogada, también es activista gitana. Entonces ella me dijo que el libro le había gustado bastante, pero decía, veo un peligro en el libro, ¿no? Veo que un peligro de que tu libro se pueda malinterpretar y pueda valer para que personas de izquierdas pues vayan contra la diversidad, ¿no? Un poco también, por ejemplo, Alberto Garzón iba en esta línea, ¿no? Yo creo que quien se lea el libro en ningún momento puede decir esa cuestión, ¿no? Es verdad que tú siempre que destapas debates, pues tienes el peligro de que se instrumentalicen y vayan en un lugar un camino por el que tú no querías ir. Claro, pero por otro lado, es que justo estamos en el lado contrario, ¿no? Estamos en un lado donde de determinadas cuestiones no se podía hablar y además encima otras se habían olvidado. Y hablo, por ejemplo, olvidar lo que yo creo que nos une, buscar qué es lo que nos une, ¿no? Que es el conflicto capital-trabajo, que había sido esencial en la lucha durante el siglo XX y que en estos últimos años, y hablo de estas últimas décadas, ha pasado prácticamente al olvido, cuando realmente casi todos nuestros problemas vienen de ahí. Tanto seas, me refiero, al final da igual, tu orientación sexual, tu sexo, tu religión, da igual una serie de factores, digámoslo así, identitarios, por decirlo de alguna forma. Al final, si eres de clase trabajadora, tienes una serie de problemas comunes. Y lo que se trata es de intentar agarrar un poco, es un freno de mano el libro, es como tirar de la palanca en el metro cuando hay un accidente, ¿no? Y decir, parémonos un momento y veamos qué es lo que está pasando. De hecho, yo creo que ahora mismo está ya moviéndose algo, ¿no? Esteban Hernández, el periodista del Confidencial, ya ha dedicado varios artículos al asunto, ¿no? Yo creo que el modelo político que surgió, digamos, tras la crisis de 2008 y la que cristaliza en el 15M, es un modelo político que ahora mismo está boqueando. Ya no da para más, ¿de acuerdo? Yo no digo que no tuviera sus cosas buenas y que haya que aprender de ahí otras cuantas cuestiones interesantes. Lo que digo es que hay que cambiar el contexto, y no estamos en el mismo contexto ya del 2011. Es decir, ya estamos estamos seguramente en el fin de una crisis que para la mayoría de personas no ha pasado, pero estamos en los albores de otra, que va a llegar pronto, ¿no? Y los problemas que tenemos son problemas sobre todo de índole material. La gente tiene un problema de vivienda, tiene un problema de trabajo, tiene un problema sobre todo de seguridad vital. De decir, oye, yo mañana me levanto y tengo que saber que puedo continuar lo que estoy haciendo más allá de 2 meses, ¿no? Es que ahora no sabemos qué va a ser nuestra vida en periodos muy cortos y eso al final acaba cansando mucho. El libro está escrito con una intención claramente antifascista. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, por desgracia, la ultraderecha en Europa, aunque la ultraderecha tiene siempre un componente en el fondo de defensa del sistema de clases, que para eso existe, sí ha hablado mucho de cuestiones que parecía que la izquierda había olvidado. Y algunos de sus discursos han tenido una raigambre mucho más material. Claro, llama la atención que gente que no se sentía representada ni siquiera en sus partidos de izquierdas haya empezado a votarles. Entonces esto podemos verlo con temor, podemos verlo con indignación, podemos verlo incluso de una forma moralista y decir qué estúpida es la gente, pero tenemos que verlo también políticamente y entender qué es lo que está ocurriendo. Esa es la cuestión. Entonces yo creo que, bueno, pues mi libro, lo que ha ocurrido, y yo creo que por eso el libro se está vendiendo muy bien, había una preocupación, y es una preocupación que el libro recoge, ordena, que yo ayer lo decía en la presentación, bueno, cuando la presentación yo venía a decir algo así como, me preocupa mucho que yo pueda hablar de determinadas cuestiones con gente, digamos, política, militante, en un lenguaje, en un tono, sobre unos temas, pero que luego llegue a mi grupo de amigos del barrio y sea incapaz de hablar de ellos de las mismas cosas con el mismo lenguaje, ¿no? Digo, eso tiene evidentemente que cambiar. Hay una frase que yo he oído mucho en mítines y en muchas consignas políticas, que dice hay que estar con la gente. Yo siempre que la he oído me ha chirriado, ¿no? Porque hay que estar con la gente, es como si de algún modo tú estuvieras separado de esa gente, ¿no? Yo siempre he pensado, más que estar con la gente, habrá que ser gente, ¿no? Para que ellos se puedan sentir identificados contigo. Aunque tú no, aunque tú en tu libro no digas esto de manera explícita, puede ser uno de los aspectos de lo que tú redundas o de las conclusiones. Yo creo que hay que ser más ambiciosos en el sentido incluso lingüístico algunas veces, quiero decir. Y yo, fíjate que es un libro en el que digo, se me ha acusado mucho, no prestes atención a la cultura, a la fuerza del lenguaje, ¿no? Digo, hombre, vamos a ver, yo soy escritor y periodista, es que trabajo de eso, ¿no? Es decir, sé la importancia enorme que tiene la cultura como formadora de hegemonías, ¿no? Digamos que la cultura es el sustrato donde el poder arraiga de una forma, digamos, bueno, pues su acomodo es ese, ¿no? Tú al final respetas un sistema, aunque sea un sistema corrupto, porque tiene una legitimidad moral. Es decir, aunque sea un sistema corrupto, tiene una legitimidad para la mayoría de la gente. Esa legitimidad es una legitimidad cultural, por ejemplo, ¿no? Claro que sé el poder que tiene el lenguaje, el poder que tiene la cultura, pero también sé que el lenguaje y la cultura por sí solos no crean cosas, ¿de acuerdo? Es decir, al final es que hemos llegado a un punto donde parece que solamente con narrativas y discursos hacemos cosas, ¿no? Incluso hay una forma correcta de hacer política que es como si fuera una ecuación, ¿no? Claro, respecto a esto te lo comento porque la gente, ese concepto es una de esas palabras mágicas que utilizamos, que se ha utilizado mucho, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué te lo digo? Porque, mira, yo siempre digo una cosa, que es la gente es tanto abismo como oportunidad. La gente es la que hizo la revolución de España y la gente es la que andaba en Berlín al paso de la Oca. O sea, quiero decir, la gente, el concepto de gente está muy bien, pero en el fondo es un concepto que nos queda porque no nos atrevíamos a utilizar el concepto de clase trabajadora, porque que considerábamos que era un concepto desfasado y considerábamos que era un concepto que no y que tal y que tal, y nos recurríamos al concepto, no pasa nada, ¿vale? Ahora, claro que en los partidos existe muchas veces una brecha de clase importante, es decir, en los partidos de izquierda la mayoría de gente que se dedica a la política es más de clase media por la formación, por el tiempo, por tal. A mí me parece un tema importante a tratar, pero me parece mucho más esencial el entender que al final tenemos que buscar, tenemos que intentar excavar un poquito más profundo, porque de hecho en el libro yo lo que vengo a plantear es que precisamente las identidades políticas han cambiado, porque digamos nuestra vida cotidiana, antes teníamos unas identidades fuertes que eran la de clase, eran la religiosa y eran la nacional, ahora esas identidades desaparecieron hace unas décadas como identidades fuertes, ¿no? Entonces todos empezamos a buscar otro tipo de identidades más individualistas en cualquier cosa, ¿no? Comprando objetos, apuntándonos al gimnasio, lo que fuera, ¿no? Claro, al final, todo esto, aunque nos prometieron que con el neoliberalismo íbamos a ser todos como hiperespeciales y con un yo muy fuerte, al final nos hemos acabado pareciendo mucho. Y al acabar pareciéndonos mucho, precisamente, hemos tenido una angustia que es lo que nos lleva a buscar unas identidades individuales cada vez más fuertes y más específicas, ¿no? Para diferenciarnos del resto y poder competir en un mercado de la identidad, ¿no? Entonces yo creo que, precisamente, lo que hay que buscar y lo que hay que explicar sin ningún tipo de problema es el papel que juega esa gente en la sociedad capitalista y en el mercado de trabajo, y cuál es su papel como productores sin apenas recibir una compensación justa por su producción y sin intervenir democráticamente en la economía. Eso es algo que antes se comentaba con una cierta naturalidad y ahora se ha olvidado. Porque al final, ¿qué decimos, no? Pues hablamos de la participación política, democrática, de la democracia, no sé qué, pero al final, ¿para qué, no? Es decir, si llegamos a los ayuntamientos y no somos capaces de cambiar cuestiones que afectan realmente a la vida de la gente, porque o bien no tenemos dinero, porque bien no sabemos cómo librarnos de la trampa crediticia, pues ¿de qué vale, no? Esa es la cuestión. A lo largo del libro insisten mucho, y vamos, es que es evidente si uno se lee el libro que es así, que no está en contra de la diversidad. Pero no solamente porque lo digas, sino porque a través de los ejemplos que vas poniendo, así lo vas expresando y explicando claramente. Me gustaría que ahondara un poquito en qué es lo que tú criticas de la diversidad, qué aspecto, qué parte crees que es negativa, aun reconociendo que es imprescindible que en su existencia, Y no sé si te gusta este ejemplo o con alguno que a ti te guste más del libro. A mí me gusta especialmente, no sé si es porque está al final y es cuando más clara lleva la idea, el ejemplo del homosexual que por las noches puede ir a sitios nocturnos en los que, o sea, él se siente cómodo, pero luego durante el resto del día, poner el libro, por ejemplo, a la pausa de la comida, tiene que ir a un bar, si es que puede permitirse ir a un bar para comer, o tiene que tirar de bocadillo, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a ver. De hecho, este ejemplo me ha creado polémica porque hay gente que lo ha leído de una forma muy, muy parcial y me decía, está acusándonos de que somos homosexuales a ratos, ¿no? Digo, no, vamos a ver. Yo estoy diciendo que tu orientación sexual, evidentemente, se expresa a través de una identidad, ¿de acuerdo? Y eso para ti es importante porque, en el fondo, también luego tienes una serie de problemas que solo tienes tú por tu identidad sexual. Es decir, vas por la calle andando con tu pareja y llegan unos tipos y te apalizan, ¿no? Uh-huh. Si yo no digo que eso no sea ni menos importante ni que sea postergable, y me parece un problema de primer orden. La sociedad democrática y justa, eso no puede ocurrir. Ninguna persona por su orientación sexual tiene por qué tener ni menos derechos ni recibir ningún tipo de violencia, evidentemente. Yo lo que digo es que al final, y yo creo que se comprende mejor con el ejemplo de la carretera, cuando tú vas por una carretera y hay un bache, porque no han arreglado esa carretera en los últimos 15 años, una carretera pública, te das un golpe con el coche, al final al bache le da igual tu orientación sexual. Lo que quiero decir es que hay problemas, en el libro insisto en ello, que nos afectan a todos. Esto que parece evidente se nos ha olvidado en política. Insistimos tanto en nuestras especificidades que parece que al final los problemas que nos afectan a todos, que son problemas además bastante graves, conflictos, además muy centrados en el ámbito de lo económico siempre, se nos olvidan. Entonces a mí me da la sensación que como la izquierda, eso también lo intento explicar en el libro, carece de rumbo ideológico desde hace ya unas décadas, ¿de acuerdo? Perdió su universalidad y perdió su proyecto, en el fondo, proyecto de transformación social entera, su proyecto revolucionario, se ha dedicado a jugar en esos campos porque le permite, digamos, bueno, pues estar en un movimiento, aparentar un progresismo que luego en los campos, digamos, económicos, pues no tiene, ¿no? Claro, al final esto educas a la gente en una tradición política donde los problemas que nos afectan a todos, que son problemas muy graves, tienen una importancia muy, muy secundaria, ¿no? Con lo de la diversidad que me comentabas. Al final, sí, la diversidad es un hecho, pero la izquierda, porque además siempre ahora es como que la izquierda diversidad, ¿no? Si no, mira, no. O sea, la izquierda lo que buscaba era la igualdad. La diversidad es un hecho en sociedad. Es decir, las sociedades son más o menos diversas, siempre lo han sido, de una u otra forma. Es decir, no ha habido, quitando algunas veces o algunos países, que pues, en sociedades donde había muchos individuos diferentes, pues por diferentes cuestiones, ¿no? Claro, el problema está en que hay un momento que el neoliberalismo, a través sobre todo de Thatcher, yo pongo el ejemplo en el libro de su discurso, no porque por ese discurso la cosa cambiara, sino que pongo el ejemplo de cómo esa es la forma de pensar que tienen, que a veces yo no sé si es tan difícil entender las cosas como las digo, ¿no? Pero vamos, es un ejemplo, digamos, de cómo esa forma de pensar empezó a cambiar. Los neoliberales muy hábilmente supieron enfrentar diversidad a igualdad y venían a decir, las sociedades de la Europa del Este eran sociedades absolutamente, no decían igualitarias, decían homogéneas, donde todo el mundo es igual, porque llevan casi un peso al cuello, todo el mundo pues tal, ¿no? Eso incluso aparece en el anuncio del lanzamiento del primer Apple Macintosh. Es decir, esa cuestión, ¿no? Si lo veis, el anuncio está en YouTube, es esa estética, ¿no? 1984, como el libro de Orwell. Claro, ellos que hacen enfrentar esto a enfrentar a todos podemos ser diferentes, diversos gracias al capitalismo. Porque tú, como eres diferente al otro, tú, gracias a tu esfuerzo individual, puedes llegar más allá. Claro, con esto lo que hacen es cargarse de un plumazo la concepción de la Europa de posguerra, que era una Europa donde aunque fueras conservador o progresista, no querías que la sociedad fuera demasiado desigual, porque sabías que había ocurrido la Segunda Guerra Mundial y sabías por qué había pasado, ¿no? Porque el fascismo surge de un periodo de crisis económica de los años 30, ¿no? Donde había las desigualdades terribles. Esto se lo cargan. Y al final se cargan el que cuando hay desigualdades en sociedad son por una cuestión sistémica y general. Te vienen a decir, no, tú donde has ido es por tu, gracias a tu esfuerzo, y el otro que no se ha esforzado ha llegado menos abajo que tú, ¿no? Puede ser, de repente ser diferente es algo bueno, pero no están diciendo, en el fondo camuflan, ser desigual es algo bueno. De ahí el concepto de trampa de la diversidad. El libro se hizo en Córdoba, ¿verdad? Se escribió en Córdoba, un tiempo, sí. Que tú estuviste viviendo en Córdoba. Sí, estuve 3 años. Y es la primera vez que tú vienes a Córdoba a hablar del libro. Sí. ¿De qué forma ese tiempo que tú estuviste viviendo en Córdoba influyó en el libro? ¿Y habría sido el libro distinto si tú no vives en Córdoba? Porque yo recuerdo haberte oído hablar de cómo te fijabas en las conversaciones de los bares, cómo se tomaban el café ciertas personas. De hecho, creo que hiciste algún artículo de eso en La Marea, ¿no? Sí, yo lo he comentado alguna vez. A ver, yo soy de una ciudad del sur de Madrid, una ciudad periférica, muy de clase trabajadora, lo que antes se llamaba la ciudad dormitorio, ¿no? Que era Fuenlabrada, ¿no? Yo es verdad que luego vivo en Madrid durante unos años. En Madrid, además, centro, Madrid, Malasaña, ¿no? En esos años, además, yo me empiezo a conocer a gente de la política, del periodismo, de tal, ¿no? Donde se mueve un poco el asunto, ¿no? Es raro y da que pensar que estando en, digamos, un poco más de un año y pico, pues juntándome con gente, digamos, por la noche, tal, los bares y todo esto, al final yo conozco a mucha gente que hoy tiene una relevancia importante en la política de izquierdas. Es decir, hay una concentración de poder, evidentemente, porque allí están las instituciones y es allí donde, de una u otra forma, se parte el bacalao, ¿no? Pero claro, eso también lleva una serie de dinámicas que la gente que hace política en Madrid la hace de una forma muy especial, ¿eh? Y hay, digamos, unos grupos de presión de cierto poder, pues que bueno, pues tienen unas especificidades muy propias. ¿Qué ocurre? Que al final, desde mi punto de vista, se pierde mucho el contacto con lo que es el mundo. Es decir, España no es Lavapiés y Malasaña, ni es Gracia y, ¿sabes? Quiero decir, es mucho más compleja, ¿no? Entonces, el estar en Córdoba me valió para muchos de los debates que yo veía en las redes sociales, debates, digamos, de los movimientos activistas, contemplarlos desde una lejanía enorme. Porque de repente los veía y era como, es que yo vivía en Ciudad Jardín aquí, y yo decía, es que esto a la gente que vive en el barrio no le importa nada. No tiene ninguna relevancia en su vida, ninguna. Y había de repente unas auténticas guerras en redes, como si fuera a acabar el mundo, ¿no? Y además, yo decía, es que esto no tiene relevancia. Y digo, y claro, quiero decir, importa el hecho de poder salirte, ¿no? Claro, yo creo que esto me vino bien para escribir el libro de repente, porque me sentí como autorizado de una u otra forma a decir, joder, al final mi vida cotidiana es una vida, digamos, como persona que trabaja, digamos, en los medios de comunicación y que tiene que usar las redes sociales por necesidad, en que discuto y veo unos temas, pero luego en mi otra realidad, que era salir al mercado a comprar, veía otras cosas totalmente diferentes. Esa es precisamente la cuestión que también me impulsa a escribir el libro, ¿no? O que me hace, digamos, o que me hace tomar fuerza para escribir el libro, efectivamente. Ese distanciamiento que seguramente a cosa hecha se crea para que la gente de la calle no sea partícipe de los problemas que desde el activismo social se pelean. Puede estar provocado por los medios de comunicación, por inacción de alguna parte también de la izquierda. No, los medios de comunicación pueden tener culpa de muchas cosas, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, conflictos laborales, ¿no? Y los conflictos laborales sí aparecen en los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Pueden aparecer mal y pueden aparecer de forma parcial, es decir, no se explica el por qué realmente una empresa cierra. Parece que es un mal que ha venido del cielo, ¿no? Como una especie de tormenta rara que ha venido y ha cerrado la empresa. Los medios de comunicación no explican el contexto capitalista, o porque una empresa se cierra o se abre, en fin, quiero decir. Pero aparecer el conflicto aparece. Otra cosa es que la gente que está interesada en política no hable de ello y prefiere hablar tirándose una semana sobre la enésima guerra cultural, como por ejemplo, pues los oyentes recordarán pues hace poco, por ejemplo, el tema del humorista que hizo un chiste sobre el pueblo gitano, ¿no? O hace más allá, cuando en un premio cinematográfico una actriz feminista dijo, esto es un campo de nabos, ¿no? Y ya salieron unos activistas diciendo, es que claro, hay mujeres con pene, con lo cual eres una transfoba, tal. Es decir, cada semana, pero eso es así, tenemos una nueva guerra cultural en la que estamos metidos y bueno, pues claro que es lo fundamental de esto, que al final, cuando yo veo accidentes laborales, veo huelgas, veo cierres, veo eres, nadie le presta atención. Y salen incluso los periódicos de derechas. Es más, me atrevería a decir que determinados periódicos de una línea ideológica conservadora, como puede ser el Confidencial, tienen más artículos sobre conflictos laborales que periódicos progresistas como el del Diario y Público. Y tú en el diario tienes blogs de todo. De animalistas, de feministas, de tales, de todas las cuestiones, tienes un blog. Pero no tienes un blog de una sindicalista, por ejemplo, de una mujer que es sindicalista, trabajando en tal empresa no sé dónde. Y eso es muy llamativo. Es decir, al final resulta que el componente trabajo, el componente que afecta a nuestra vida de una forma fundamental, ha quedado totalmente sepultado, pero por la propia izquierda, digámoslo así, por el propio progresismo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que hay que dejar constancia de ello. Hablando del tema del sindicalismo, ¿cómo encajaríamos ahora mismo la problemática? ¿Qué idea tienes tú de cómo encajar la problemática con este sindicato de prostitución que parecía que le habían colado un gol a la ministra? Pues ¿cómo, mira, lo encaja además en lo que cuenta en el libro? Yo quiero decir, no creo ser la persona más apropiada para hablar del asunto. Quiero decir, yo no soy experto en la materia, ni, ¿no? Como digo en el libro muchas veces, digo, yo no hablo de este tema, digamos, para yo dar una lección o por una solución, digo, porque no soy experto. Yo lo que vengo a decir es, pongo esta serie de ejemplos para ilustrar cómo nuestra perspectiva de la política es cada vez, digamos, más influida por el neoliberalismo, de una forma, pero desde incluso los movimientos más radicales, ¿no? Yo veo a muchos anarquistas, bueno, así, o libertarios, tal, que al final acaban casi hablando y utilizando argumentos neoliberales, y muchos feministas y tal. Es decir, yo no digo que, por supuesto, que el feminismo sea malo, yo me alegro mucho, por ejemplo, que el 8M tuviera un gran éxito. Claro, con este aspecto, por ejemplo, de la prostitución, ¿de acuerdo? Que yo además me sitúo un poco fuera del debate porque no acabo de formarme en el asunto y tal, ¿no? Claro, cuando tú defiendes la prostitución, lo hacen desde una perspectiva, de mi punto de vista, muy neoliberal, porque vienen a decir, no, es el libre emprendimiento de la mujer que busca, digamos, una forma de casi de emprendimiento a través de su cuerpo, ¿no? Quien defiende la prostitución como un método, digamos, de que la mujer tal. Yo digo, hombre, seguro que hay un porcentaje de mujeres que se dedican a la prostitución que, digamos, tienen una cierta autonomía, pero son ínfimamente representativas. Otra cosa es que, por ejemplo, tengan mucha voz, porque son mujeres jóvenes, cercanas a determinadas, incluso colectivos, revistas de tendencias, es decir, tienen tribuna, tienen tal, entonces, pues claro, pues parece que son muchas más, pero en general no hay prostitución, lo que hay es trata. Hay tráfico de seres humanos y hay explotación a un nivel de tal. Entonces, hombre, yo, aparte que personalmente, pues me podría considerar al lado de las feministas abolicionistas, pero yo lo que realmente me interesa de este asunto con respecto a mi libro es ver cómo quien defiende el asunto de la prostitución, ¿no?, que defiende la libertad de, ¿no?, al final es muy parecido el argumento a cuando se defiende, digamos, la libertad empresarial por encima de otras libertades, ¿no?, o de derechos. No. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. sillón. Tranquilo, majete, en tu sillón. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, pues volvemos de nuevo con esta entrevista que estamos teniendo muy agradable y yo creo que muy instructiva lo que estamos escuchando hoy aquí con Daniel Bernabé y su libro, en torno a su libro La trampa de la diversidad. Y continuamos un poquito donde lo dejábamos, en el tema reivindicativo, en el tema sindical, en el tema de los movimientos sociales. Daniel, posiblemente, porque hace una crítica, yo creo que además que viene a cuento y también constructiva, a los movimientos sociales en los últimos años, a qué se han dedicado, ¿no? sobre qué han puesto el énfasis. ¿Podemos considerar la Marcha de la Dignidad como el último movimiento activista de clase o de acción colectiva, que tú lo nombras en el libro? No, de hecho, vamos a ver, yo, de hecho, en Sevilla, con la presentación que tuve, claro, me criticaba gente muy metida en el asunto del activismo, ¿no? Y me decían, oye, tío, hay mucha gente que hace cosas muy centradas en la calle, muy centradas también en cuestiones muy materiales, muy tal. Yo decía, por supuesto, digo, yo no niego que eso sea así en ningún momento en el libro. Yo lo que estoy hablando es de una tendencia acusada, una tendencia que cada vez va más, que al final es una cuestión de decir, al final España va a acabar pareciéndose a la política estadounidense. Yo no quiero que eso sea así. O sea, la política estadounidense entendida como una política con una serie de grandes partidos que en el fondo defienden en los modelos económicos son absolutamente iguales y se diferencian en cuestiones más casi de guerras culturales, ¿no? Y por otro lado, el activismo muy individualizado. Tú te metes en páginas, de, o sea, en los Twitter de activistas norteamericanos y son casi como una empresa individual. Tienen su página, su banner, ¿no? Y es algo extraño, ¿no? Es decir, toman una relevancia muy personal, ¿no? Yo soy mucho más favorable al modelo, pues bueno, nuestro modelo que político de sindicato, del partido, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues estamos viendo con la cuestión Carmena, ¿no? Quiero decir, de repente hemos pasado, es decir, además sin ningún tipo de, es decir, de reparo. Esta gente insistía en que la democracia participativa, las primarias, tal cual, ¿no? Y yo decía, pues bien, tiene un peligro que, digamos, tienes el peligro que al final acabas americanizando la política en el sentido de que solo se van a poder presentar, digamos, una serie de patricios que puedan, digamos, pagarse una campaña de imagen. Claro, a esta mujer le hicieron una campaña, es decir, la transformaron en un producto, por un lado la persona Carmena y por otro lado el producto Carmena. El producto Carmena es cierto que tuvo un éxito grande entre la gente, pero es verdad que, claro, que ya ha optado por casi un cesarismo, ¿no? Claro, la cuestión es que al final parece que ser de un partido político es malo. Es decir, oye, no, o sea, quiero decir, yo básicamente la idea es me junto con otras personas que piensan parecido a mí, porque esa es otra. Somos tan individuales que no nos podemos juntar ni para llorar o para reírnos. No, es que yo tengo este aspecto, lo primero, mira, no eres tan especialito, ¿eh? No te creas tan especialito porque en general piensas igual que todo el mundo. Pero lo segundo, claro que nadie piensa igual a otra persona y tenemos tal, pero lo que se trata es de buscar gente similar a ti para intentar encarar los problemas de la sociedad desde una perspectiva común. De eso se trata. Si al final lo que va a ver la política va a ser una serie de figuras carismáticas que sirven, digamos, de enganche emocional con la gente, y luego, digamos, una serie de lobbies o grupos, en el fondo poco representativos, van a meter ahí a sus segundos o terceros de lista, pues yo apague y vámonos. Me parece que incluso es curioso, porque la parte, digamos, más progresista de la política española prácticamente ha convertido el asunto en una cuestión de economía californiana. Esto parece más una movida de emprendimiento startup que un proyecto político, ¿no? Es decir, yo por eso me niego y me horroriza, porque creo que el mensaje que está lanzando es ese. El mensaje que está lanzando al final es decir, ¿qué militancia hay ahí? ¿Quiénes son los militantes de ese tal? O sea, ¿quién ayuda? ¿Quién piensa? ¿Quién decide? Al final es como, bueno, pues como una app de móvil, ¿no? Es un, no sé, una cosa que a mí me inquieta muchísimo. Y alguien que es el que elige a los mejores. Y además es el lenguaje de los mejores. Sí, es decir, hombre, los mejores. Parece que estamos en una película de béisbol, ¿no? Yo elegiré a los mejores. Hombre, supongo que, hombre, no vas a elegir a individuos que no sepan hacerlo con un canuto. Eso se entiende. Pero yo no quiero que sean los mejores o los peores. Quiero que tengan una ideología. Claro. Porque además se ha instituido, y con estos escándalos de los máster y de la formación, que a mí en el fondo me dan un poco de rabia, porque con lo que ha pasado en este país, que al final estemos, sí, claro que es moralmente reprobable, pero que en el fondo de lo que estamos hablando es de una cuestión que, como esta gente, como decía mi compañero Antonio Maestre de La Marea, el otro día decía, como esta gente en el fondo no ha tenido ninguna trayectoria laboral de ningún tipo, su forma, digamos, de representar que son importantes es con el tema de la formación. Lo de la formación en el fondo es mentira, es una gran especulación, como de la vivienda, para que la gente tenga que gastarse al acabar su carrera, que antes era una licenciatura y era un grado, tenga que gastarse otro tanto de dinero, estar otros 2 años, y convertir esto pues en una especie además de competición entre universidades y tal. Entonces, pues para que los máster tuvieran una cierta relevancia, pues esta gente se los regalaba a, pues bueno, alto cargo de la administración, gente más o menos, digamos, conocida, para decir, mira, aquí se sacó el máster Pablo Casado, ¿no? Pues bueno, claro, la cuestión es que al final estamos transformando nuestra sociedad en una competición permanente que a mí me resulta insoportable, pero sobre todo porque es falsa y es mentira. No hay tal competición. Los que están arriba siguen estando arriba, siguen teniendo todo muchísimo más fácil, los que estamos abajo seguimos abajo. Y en el fondo ningún tipo de ascenso ni de nada. O sea que... Dani, en el libro, cuando tú hablas de la trampa, de la diversidad, la trampa no es la diversidad, la trampa es la utilización. En lo que claro, el neoliberalismo te hace caer, ¿no? Utilizando la diversidad de manera fraudulenta, ¿no? De manera manipulada. Cuando tú hablas de neoliberalismo, hablas también de el capitalismo, porque yo he visto mucho en el libro hablar sobre el término neoliberalismo, y aunque también he visto hablar de el capitalismo, lo he visto que aparece bastante menos. Sí. ¿Es por algo, porque tú distingues? Sí, yo no, porque de hecho, digamos, incluso algunos comunistas más ortodoxos decían, ah, claro, no quieres decir capitalismo porque en el fondo eres un reform, no va de esto, quiero decir. Para mí, quiero decir, lo neoliberal en principio es un proyecto económico, ¿de acuerdo? Que en el fondo luego nunca se ha aplicado. Es mentira, quiero decir. Cuando Reagan estaba en Estados Unidos, Estados Unidos era uno de los países más intervencionistas con su economía, porque metió una cantidad de dinero público enorme en la industria armamentística. Es decir, lo neoliberal en el fondo es una fantasía de horizonte. Es a donde se quiere tender. Pero en el fondo lo neoliberal, quiero decir, más allá de unas cuestiones económicas concretas, que algunas se respetan y otras no, es un proyecto de dominación global. Es un proyecto de restauración victoriana. Entiéndaseme la metáfora. No digo que quieran exactamente volver a la sociedad victoriana, sino que lo que quieren volver es al periodo previo del siglo XX. Porque el siglo XX ha sido un siglo de revoluciones y ha sido un siglo de cuestionamiento del orden social, donde prácticamente, y esto invito a los oyentes que hagan el estudio y la curiosidad, no ha habido una década del siglo XX donde al menos no haya habido 2 revoluciones. No sé si hayan sido exitosas o no, pero no haya habido 2 revoluciones. Esto suponía que de repente una clase social se dota de no solamente unas herramientas ideológicas y organizativas, sino de la conciencia de sí misma. Esta gente lo que quiere es volver a un punto donde el poder esté concentrado en muy pocas manos, y no solamente ocurra eso, sino que el resto de personas colaboren gustosamente con su propia explotación, ¿de acuerdo? Es decir, el neoliberalismo, al final, más allá de las cuestiones económicas, yo en el libro lo que hablo es que es un proyecto casi que tiene una vertiente pues muy de meterse en tu vida como un proyecto cultural, ¿no? Claro, ¿cuál es la cuestión? Que al final yo creo que nos acabamos comportando con estas líneas sin darnos cuenta. Y pongo un pequeño ejemplo para que el oyente lo entienda. El otro día vi un anuncio, ¿no? Salía agua embotellada. Claro, en el fondo viene a decir, es agua feminista, ¿no? Porque salían una serie de mujeres jóvenes, ahora te puedes, ¿no? Y decían así como cosas en el anuncio, ahora vas a ser tú más misma, vivan las mutales, o sea, que claramente aprovechan el rollo del feminismo, ¿no? Claro, esto obviamente las activistas se dan cuenta, las activistas, pero lo que pasa es que hay una fuerza de las activistas, ¿no? Más allá, al final, claro, ellas se dan cuenta de que es una especie de blanqueamiento empresarial a través de una ideología, ¿no? De una identidad, ¿no? Claro, ¿cuál es la cuestión? Que va más allá, eso es el síntoma. La enfermedad es que como al final nuestras ideologías son cada vez más simbólicas, están más desapegadas de lo material, ellos pueden utilizarlas para sus intereses. Es decir, cuando una feminista pide la equiparación salarial de hombres y mujeres, eso no se lo pueden apropiar. Ana Patricia Botín no se puede apropiar de esa cuestión, porque es una cuestión que yo, además, yo estoy de acuerdo con ella y cualquier persona de izquierdas, pero claro, Ana Patricia, muy bien, Ana Patricia es feminista, pues hace esto, ¿no? Claro, sí se puede apropiar de lo otro, el elemento simbólico, pero lo puede hacer porque casi todas nuestras propuestas políticas al final van enfocadas mucho a la identidad, a lo simbólico, pero muy poco a la cuestión de lo que nos, al final, de lo que vivimos, ¿no? Y es un mensaje que tiene el libro muy, muy fuerte. Daniel, en el libro también distingue, intentas que quede claro, diferencia entre un derechista, un ultraderechista, un neoliberal, un fascista, un nazi. En esa explicación, Alberto, a mí me gusta llamarlo Alberto, Alberto Rivera, ¿en dónde lo coloca? ¿Es un fascista o Pablo Casado? No lo son. Creo que es un error llamarles fascistas, porque el problema es cuando tú utilizas una palabra muy a menudo, cuando realmente te encuentras con el fascismo, ha perdido el valor de alerta, lo ha perdido. Albert Rivera y Pablo Casado son parte de una nueva derecha europea que se atreve o ya está metida en un ámbito donde utilizan mucho las guerras culturales y donde son capaces de jugar con términos que rozan cuestiones que siempre habían sido parte de la ultraderecha, como si utilizar la inmigración no como fenómeno económico, que en el fondo es lo que es, sino como forma de enfrentar al penúltimo contra el último, que es evidentemente lo que hacían los fascistas. Lo que pasa es que su proyecto político no lo es. Quiero decir, es verdad que en el caso de Ciudadanos a veces roza directamente el tema de la ultraderecha, pero no por una cuestión estética ni siquiera, sino porque ves que no tienen reparos en utilizar la mentira y la manipulación en su actitud política, y eso es muy complicado. Y Albert Rivera, de hecho, Pablo Casado, de hecho, representa, yo estoy convencido que para el PP el proyecto, digamos, del IBEX 35 era poner a Sáenz de Santa María, pero de repente se elige a Pablo Casado, y se le elige porque en el fondo también hay una cuestión identitaria, es decir, ellos quieren sentirse más de derechas en un momento en que se ven, pues bueno, entonces por eso yo creo que Pablo Casado gana. No son fascistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una progresiva derechización de la sociedad. Nosotros mismos, quiero decir, hay un momento en que vamos recortando nuestras agendas de la izquierda, vamos recortando nuestras cuestiones, no nos atrevemos a hablar de las cuestiones que hablábamos antes. Entonces estamos inmersos en un mundo en el que, si no tenemos cuidado, vamos a acabar discutiendo sobre asuntos que yo no digo que no tengan importancia, sino que se trata únicamente desde la cuestión cultural. Es decir, en el fondo, cuando hablo de cuestión cultural, hablo de cuestiones que no afecten al ámbito del conflicto entre el capital y el trabajo. O sea, en este país se puede exhumar a Franco, pero no se puede tocar la reforma laboral. Ojo, yo soy nieto de represaliados, lo que soy nieto es de un republicano, mi abuelo luchó en la guerra, tal, pero es un tema importante de la memoria histórica. Yo no digo que no sea importante. Ahora, lo que digo es que se utiliza, quiero decir, al final hay una necesidad de por parte del PSOE de referenciarse respecto a la gente, su progresismo de alguna forma. Nosotros hemos hecho esto. Ya, pero no, o sea, podemos hacer esto, ¿no? Y no podemos tocar la reforma laboral. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento nos podemos cuestionar esto? En el momento desde que nuestra soberanía nacional está entregada a Europa. Y nuestra política económica no la hacemos nosotros, no la hacen desde Bruselas. Y eso es lo que realmente debe ser el primer problema que nos debería preocupar. El programa este que estamos hoy teniendo aquí, que estamos grabando, lo estamos grabando un 15 de septiembre de 2018 y en días recientes, creo que una semana aproximadamente atrás, se ha escrito un artículo por parte de Héctor Illueca, Manolo Monereo y Julio Anguita, en el que, en defensa del decreto dignidad que se ha aprobado en Italia, destacan, quiero recordar que eran tres logros que ellos entienden que tiene ese decreto dignidad, y lo quieren contraponer a esa imagen de fascismo que el gobierno italiano desprende, ¿no?, a todas luces, ¿no? ¿Cómo considera, qué opinión tiene del artículo? ¿Crees que cuando menos es inoportuno o crees que era bueno entrar en ese detalle? A mí me parece que lo peor de todo esto, de la polémica que se ha generado con este artículo, es que todo lo que se dice sobre el artículo es verdad. Quiero decir, tanto detractores como los que han escrito el artículo. Quiero decir, yo no creo que sea un buen artículo, en el sentido de que elige un ejemplo muy malo para que en el fondo, lo que yo creo, porque yo no soy el autor, creo que quieren decir, creo que elige un ejemplo pésimo. Porque yo sí creo, por ejemplo, que Salvini, él personalmente es un fascista. Entonces, que no puede, digamos, llevar adelante un proyecto netamente fascista, pero sí tienen un ADN claramente, además siendo italiano, muy muy apegado a eso. De hecho, el gobierno, quiero decir, italiano es claramente de derechas y neoliberal. Y, claro, neoliberal, quiero decir, ¿de qué estamos hablando con esto? Es decir, al final la derecha, más que extrema, por muy identitaria que sea, por muy, digamos, racista, por muy tal, su cuestión, el destropopulismo que se llama ahora, realmente es un conflicto entre los propios capitalistas, entre algunos a los que le venía bien la globalización, es decir, capital financiero, tal cual, y algunos capitalistas, digamos, internos de los países a los que no les venía bien. Y son los que están apoyando a esta gente. Es, digamos, un conflicto dentro de la propia derecha y del propio capitalismo. ¿Qué es lo que yo creo que quieren decir los autores? Quiero decir, yo el ejemplo me parece muy malo. Lo que quieren decir es que al final hay una serie de gobiernos de derecha y de ultraderecha en Europa que, por desgracia, están llevando adelante medidas sociales. Cuando hablo de medidas sociales, son de medidas que se oponen a las políticas de la Unión Europea y que se basan en políticas de ayuda a la familia, de ayuda a la vivienda y de ayuda al trabajo. Claro, lo que, y por ejemplo, el otro día leí un artículo de Esteban Hernández, que me parece un muy buen periodista, muy buen analista, y decía, claro, hemos pasado de decir que se necesitaba un Podemos de derechas, ¿no?, a decir que se necesitaba un Vox de izquierdas. Y yo decía, no. O sea, quiero decir, no necesita un Vox de izquierdas. Es que esto ha sido lo que la izquierda defendía durante todo el siglo XX. Nosotros defendíamos trabajo, vivienda, quiero decir, y claro, al final hemos llegado a un punto donde parece que a la izquierda o a lo progresista, porque ya ni siquiera quieren llamarse de izquierda, al movimiento, digamos, progresista o como, llámalo como quieras, quedamos en la defensa de una serie de cuestiones culturales, no sé qué, tal y cual, en la movilidad, el ecologismo, tal, que son cuestiones, bueno, pues con una cierta importancia, pero siempre además fuera, digamos, de su relación con la economía. Y resulta que a ellos les hemos dejado el campo libre para que de repente hablen de problemas que les interesan a la gente, les interesan por una... Entonces, claro, esto es un problema. Claro, yo creo que los autores del artículo, que además son gente, hombre, es decir, con una cierta relevancia y una cierta trayectoria en la izquierda, lo que querían decir era eso. Era, joder, al final nos han llegado estos y nos han comido la tostada precisamente por nuestro lado. Claro, esto siempre ha ocurrido, de hecho, en el movimiento fascista. En el movimiento fascista clásico, tenían un lenguaje obrerista porque en ese momento era el centro del tablero político el obrerismo. Y, digamos, por eso en España estaban las JONS, es decir, había el tema sindical, nacional sindicalista y tal, ¿no? Y el trabajador, pero un trabajador siempre bajo la nación, claro, bajo el yugo de la nación, que en el fondo lo que era una especie de colaboración de clases para que tu país tal, el trabajador seguía luego muy jodido, siempre, y era una, la otra derecha siempre sirvió para mantener el orden de clases, eso es así, y para luchar contra los movimientos revolucionarios obreros, esa era la cuestión. Lo que pasa es que ahora ellos, la forma, digamos, de oponerse a Europa y de luchar contra esas cuestiones son lo que le están dando un cierto calado, más luego la utilización de problemas como la inmigración, ¿de acuerdo? De un hecho como la inmigración, que la izquierda no tiene discurso sobre ello. Porque yo el discurso de abrir las fronteras no es un discurso ni realista, ni útil, pero ni siquiera para los propios inmigrantes. Porque, de hecho, yo siempre digo, joder, es que a lo mejor, quiero decir, en principio, no, quiero decir, tú te vas a otro país a trabajar porque quieres, pues muy bien. Pero los inmigrantes no suelen venir a trabajar, no cruzan África entera y vienen aquí o de hecho nuestros compatriotas van a otros países europeos a trabajar o han ido porque querían, se van obligados y preferían estar aquí o ellos preferían estar en sus países. Es, digamos, lo que la izquierda tiene que explicar, pero eso, si lo quiere explicar, tiene que hablar de una globalidad y de una cuestión nacional, que es una cuestión económica. Y ya para terminar con esta entrevista, que nos lo estamos pasando muy bien y quizás estamos abusando de tu tiempo, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Hay algún libro ya en mente? ¿Nos lo puedes contar o es un secreto de Estado? Pues bueno, en principio para el futuro lo que yo intento es sobrevivir. Perdonad que me ponga tan serio, pero bueno, quiero decir, a pesar de que yo creo que he conseguido algo humildemente, o sea, es decir, por lo menos un libro que se discuta por mucha gente, introducir unos términos en el debate político, vender una serie de libros que son razonables, tampoco me he encontrado con laboralmente en los medios de comunicación demasiadas ofertas, ¿no? De hecho he recibido más atención por parte de los medios de comunicación tradicionales que de los medios de comunicación teóricamente progresistas, con eso os digo todo, ¿no? Entonces, el paradigma tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. En ese sentido estoy algo decepcionado y, bueno, pues algo triste y tal, pero en el ámbito, digamos, de escribir, sí, yo creo que ya hay otro proyecto por ahí. Proyecto en marcha, bueno, me pondré a ello, todavía no está en marcha, pero yo creo que hay otro proyecto por ahí, pero bueno, ya lo veremos más adelante. ¿Algo nos puedes contar de él? No, de momento no, de momento no. Es secreto. Eso. De todas maneras, tendrás que venirte a Córdoba para hacerlo, porque claro, visto claro. Lo bien que ha salido este, sí, vaya, garantía. Vaya. Tengo que guardar buen recuerdo entonces aquí, sí. Pues muy bien, Daniel, pues no sabes lo que te agradecemos que hayas estado aquí. Para nosotros es un lujazo. Claro, pues no, a vosotros. Para esta radio modesta que intenta traer más experiencias como la tuya. Yo, si me permitís decir a los oyentes que apoyen estos proyectos, porque eso sí es crear tejido cultural y es crear tejido comunicativo, que al final, cuando haya alguna serie de problemas que lo vais a comentar, vais a ser vosotros, ¿no? Así que nada, y por otra parte, pues agradeceros enormemente que, bueno, pues me habéis dejado aquí vuestra casa pues para hablar un poquito de esos temas. Por supuesto que sí. Muy bien. Pues nada, acabamos este nuevo capítulo de Charlemos. Esperamos pronto poder llevar algo de interés a las redes sociales y a la página web de la radio de Paradigma, radio.paradigmamedia.org. Ahí tenéis todos los programas que vamos grabando. También tenéis un streaming que va funcionando en directo con toda la parrilla. Y bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.